Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Soy la orgía en casa del cura, pero con algo más de cultura. No quiero altares con altura, ni que me cuentes tu vida tan dura. Te hablo de la vida tan puta, ¿a qué hablas? En seré que hay algo más que montones de pasta. Yo soy el Duki, ni guie ni gangsta. Me basto con unas rimas, ellas mismas solas te aplastan. Currantes ganan menos de lo que gastan. Realmente no sé quién no piensa que este mundo apesta. Política y corrupción van cogidos de la mano. Lo más bonito me dijeron nunca es que soy un bicho raro. Donde casi ya hay menos currantes y más peña un paro. Un mundo donde soñar es soñar en vano. Tirando de maquetillas de barro y empezando por lo bajo. Tampoco quise estar en lo alto y ya pasé por el barro. Niñatos ya tachan piezas de antaño. No puedes ir de 0 a 100 sin pasar por el primer paso. ¿Cómo explicarlo? Sin tocarme me has hecho daño. Me cosí el corazón y al final logré hacerme un apaño. Cosas que recuerdo y cosas que extraño. Sé que algunas no olvidaré aunque pasen los años. Ni yo soy el rey, ni tú el mejor. Tú al igual que yo un simple peón. Puede que fracase, o a lo mejor no, pero yo nunca seré uno más del mogollón. Y me rayo, quien lo rompe lo paga. Mi rap siempre será una máquina de provocar arcadas. Y apura cada minuto que te dé. Y es que pase lo que pase, deseo que esto no cese bien. De primero entre meses, de segundo también. Realmente estoy harto de la misma mierda siempre. Y apura cada minuto que te dé. Y es que pase lo que pase, deseo que esto no cese bien. De primero entre meses, de segundo también. Realmente estoy harto de la misma mierda siempre. Nunca vi una caja tan absurda hasta que vi la telebasura. Tontos se apresuran para ver estas torturas. Matanzas de toros, gran hermano fama. Y aprendí que para ver eso es mejor estar en la cama. Hablar de temas de risa o temas de gente. Le di una lección a mi subconsciente y ahora vivo el presente. La primera en la frente, pero la segunda aprende. Si ves que te pasas, ¿a qué esperas para detenerte? En la calle siempre habrán grafitis altos y yo nunca dejaré de hacerlo, desde calles hasta tejados. Estudiando, currando, la peña se pierde. Yo mientras paso la vida esperando que sea viernes. Hablan de la cuesta de enero, pero es hasta diciembre. Esto va para el presidente, que veo que no lo entiende. ¿Qué pretendes? Sabemos que queda por aprender. ¿De verdad crees que lo sabes todo? Pues eres un ignorante. Pero que quede bien clara la movida, que a pesar de todo me da igual lo que digan. Me cago en tu opinión sobre lo que doy en el micrófono. La diferencia entre tú y yo es que yo puedo dejarte sordo. Y apura cada minuto que te dé. Y es que pase lo que pase, deseo que esto no cese bien. De primero entre meses, de segundo también. Realmente estoy harto de la misma mierda siempre. Y apura cada minuto que te dé. Y es que pase lo que pase, deseo que esto no cese bien. De primero entre meses, de segundo también. Realmente estoy harto de la misma mierda siempre. Girl, you know.